Buenas tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org, todos los martes de 21 a 22 horas. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Estamos en nuestro programa número 37 y el último del año 2011. Muy, muy bonito esas dos cosas. Sí, ¿no? Sí, 37 acaba en 7. Claro. Y porque acaba el año, pues mola. Y es eso, el último del año, pero el año que viene más. Claro que sí. Y bueno, no sé, ¿algo más que comentar? La Navidad, ¿vas a comentar algo de hoy? ¿Vas a eructar? Bueno, de Navidad no sé, yo estoy ahí cocinando a saco, me salió el cordero muy bien. Qué apañada. Soy ya como una señora ya. ¿Eres ya como una señora? Ayudo a preparar, pero es que mi abuela también está ya mayor y lo hago yo. Y hice 3 paletillas de cordero y me quedaron creme. ¿Te quedaron creme y estuviste toda la tarde allí haciéndolo? No, eso lo hice para comer al día siguiente. Muy bien. Pero bueno, sí que tarda más de una hora y media o más así. Pero me quedó tierno, tierno, tierno. Cosas bueno, de loco. Mi abuelo, que es un exagerado, decía que era la mejor paletilla que había comido en toda su vida, pero... Hombre, si se la hace su nieta, pues ya me imagino que estará más rica aún, ¿no? En fin, pero es eso. Lo peor de todo es hacer los entrantes, porque la paletilla y eso es poco y luego es tiempo de horno. Pero los entrantes es un coñazo. Que hice unas cosas que os iban a molar y que otro día cuando vengáis a casa os lo hago, porque es... con un palillo, pero bueno, unos palillos más guays... que había de plástico así chulos. Bonicos. Sí. Le ponía una cebolleta, un pepinillo, una anchoa en un queso, en un trocito de queso. Prefiero un boquerón en vinagre. Bueno, o boquerón. La anchoa no. Las anchoas esas estaban riquísimas. A mí sí que me gustan. A veces, según las que sean, tienen más espinas, son más saladas, pero estas eran buenas, buenas. Ya, depende de los bonitos. Y estaban súper ricas. Y hice unas así, otras con aceituna, otras con... Y quedaron de puta madre. Variantes de vinagre siempre, forever. Pero es eso, lo malo es que tienes que estar tú insertándolas y haciéndolo. Pero la anchoa con el queso está de puta madre. Y en el mercado San Miguel vale 2 euros cada cosa de esa, que lo sepas. Lo vi, flipé, ¿eh? Pero, joder, no me jodas. Si te claro. compras hasta... Te sale más barato comprarte 3 botes y hacerlo tú. Y además no sabes quién lo pincha y quién lo toca. Pues ahí un tío que se ha rascado el culo. Así que nada, bueno, vamos a dejar eso. De hablar de comida. Sí. Que voy que vengo, ¿no? Eso, venga, machito. Que voy que vengo. Hola, buenas noches, titis. Que bueno, pues la Navidad a mí no. Y me siento muy viejuna, se pasa muy rápido el tiempo y me da mal rollo. Y bueno, pues vamos a lo que estamos. Hoy traigo un especial al que he llamado Especial Post de Santis Post. esto viene a que la costilla de la Celi, la Santi, la pareja de la costilla de la Celi. En este caso, que es de las personas que nombramos aquí habitualmente en el programa por razones obvias, pues desde hace tiempo me cuelga en mi muro cremes de cosas que no conozco de post-punk. Y entonces dije, pero pues, que sabes que a mí me dice, ¡ay! Que se me olvidaba a mí ponerle hoy un vídeo. ¡Ojo, qué bien! Tengo que poner el vídeo a Marisa. Claro, y yo ya lo espero. No, más que nada porque además lo de conocer música nueva y además de este tipo, pues me congratula muchísimo. Muchas gracias, Santi. Y entonces pues dije, pues esto hay que hacer un especial, que no será el único que haga, porque ya hay muchas cosas, pero como son 3 elecciones, pues bueno, vamos a empezar con el primer especial post de Santis Post. Y bueno, pues sin más, vamos con el primer grupo, que se llama Nine Mail. Son del 79, ingleses, post-punk, pues ideal para mí, de lo que suelo poner de manera habitual. con voz femenina y viene de, supongo que es LP. Lo que pasa es que, claro, tengo que empollarme yo más porque sí que hay muy poca información sobre estos grupos porque son bastante independientes. De No Human Feeling, y vamos a escuchar In a Moment. We'll be right back. Vale, yo paso a hablar de la Navidad, porque me parece una puta mierda. ayer estuve con mi amigo Juan y me estuvo poniendo grupos de ahora de, bueno, unos están mejor y otros peor. No tengo ni puta idea de contar nada de los grupos, no los conozco de nada. El primer grupo voy a poner se llama Yes Ayer, que son americanos, es todo lo que sé. Y la canción se llama... ¿Todos son de ahora? Son todos de ahora. Ah, vale. Todos los que voy a poner son de ahora, los dos primeros americanos y el último francés, y no sé decir y nada yo más. Tengo otra pregunta. Hombre, para pero ti. Pero tú has dicho antes del rollo que iban y eso. Bueno, pero no exactamente, es que no sé cómo ponerlo. ¿Sabes? Lo que te parece a ti, ¿qué más da? Pues yo claro. Pongo y ya está, o sea, cada uno que lo meta donde quiera, no quiero encasillar los grupos. ¿Disfrutaste con ello? Con unos más y con otros menos. Vale. El orden lo he puesto por el orden que más me gustan. El primero es el que menos me gusta y el último el que más. Yo suelo hacer a veces eso también. Siempre lo mejor lo dejo para el final. Yo también. Ay, yo al revés. Así que nada. Para aguantar la tensión. Ahí va el grupo. La canción se llama Mother Red. Yeah. Ah, y ahora voy yo con mi... con lo que he traído. Estoy comiendo ña. He traído a Juanes Chicharro, que han sacado... Vaya buchaco, ¿eh? La que han sacado hace poco un 10 pulgadas y lo presentaron en Rock Palace, dando un concierto que estuvo de puta madre. Que yo asistí y también estuvo Barsen y bueno, gente así conocida. Estuve haciendo fotos que podéis ver en el Flickr. Bueno, poner Araceli-G y ya encontráis. Flickr. Y también, pues nada, y eso, que los he traído, que hacen así flamenco, garaje, punk, copla, rock and roll. Toma ya. Que a mí me parecen muy originales y que merece la pena verlos, que tienen muy buen directo y que tocan el 14 de enero en Rock Palace, en el Menudo Fest, que es un evento para niños, que va a empezar a las 12 de la mañana y termina a las 2. Van a tocar más bajito y canciones, supongo, menos fuertes. Creo que toque Me Pico la Vena, pero... Es una idea guay. Es una idea guay, me parece cojonudo. Guay, sí. Sí, señor. Y bueno, luego hablaré en los eventos un poco más de este evento, pero es eso que... Hombre, no va a ser lo mismo este concierto, pero os recomiendo que lo ve siempre que toque Juana Chicharro, que vayáis. ¿En qué día cae? ¿El sábado? Sábado. Ideal. Sábado por la mañana, bueno, de 12. ¿Qué día es? Sábado 14. Vamos a jugar con los niños, ¿no? No, era por si trabajaba, como trabajo casi todos los sábados. Bueno, tan caótica, no, todos no. Joder. Vamos a bailar con los niños, ¿no? No lo sé, creo que trabajo. No jodas, tío. Gloria hizo las mejores fotos, dice Mario. Mario, yo hice fotos buenas y no las has puesto. Que la ha puesto en el Facebook. Eso es porque nos está oyendo. ¿Cómo ha colgado esa foto mía? Eso es que nos está oyendo. Que a lo mejor no se está oyendo. Mismo, sí, no sé. Bueno, Mario, si nos oyes, yo hice fotos buenas y has puesto una foto que tela de tela. Claro. Yo tengo que decir, Mario, que me des etiquetado. No, yo no. A mí me da igual. Me la salgo haciendo un montón. A mí es una cena de la radio. Estamos hablando de eso. Que sí, para... también es sí, verdad que la gente que nos escucha es de ni putear lo que está haciendo. Una cena de todos los programas y todos en compañía de armonía. Yo mi Facebook son fotos mongol el 90%, pero esa ha sido. He tenido ahí que darle ahí al delete. Bueno, hablando de Juana, que bueno, el evento ese va a estar muy bien, ya hablaremos un poco más adelante en los conciertos, y bueno, que decir que Juana es una mujer vallecana, valiente y alegre. Me encanta. Y este 10 pulgadas lo ha sacado Producciones Esporádicas, que es el capitán en Tres Hijos, amigo de Antonelli. Bueno, amigo, no sé. Es Frien. Frien, sí, Frien. Un día voy a poner aquí al Antonelli, al capitán en Tres Hijos. Sí, sí. Señor. Y bueno, he elegido una canción que no es una versión, porque casi todas son versiones de Kiko Veneno, Los Goris, muy variado. De una de Elvis, Manuel de Falla, de todo. Y solo tienen dos suyas, y una la cogieron los de Mundo Subnormal, que se llama Dejad de Chutaros. Entonces yo he cogido la otra, que es la del Boulevard de Vallecas. Mítico el Boulevard de Vallecas, que es lo que te comentaba antes, que yo lo he atravesado hoy prácticamente escuchando el Diri Boulevard de Lou Reed. Grande también. Y bueno, pues nada, vamos a ir el Boulevard de Juana Chicharro. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos con nuestra sección de cine. ¡Terrorífica! Hace dos jueves vimos en nuestra última sesión privada del Rock Palace, por el momento, porque hace mucho frío, estábamos todos acurrucados y teníamos frío igual. ¡Qué frío tan brutal! Y dijimos, vale, se ve muy bien en el proyector, pero casi mejor que vamos al calorcito a una casa. Me vi en el parque de Canillejas ahí con 16 años bebiendo calimocho ahí a 0 grados ahí. ¡Qué frío! No recordaba yo. Ya tenía. Es que yo tenía una chaqueta de lana gorda, mi abrigo encima de mía y de Dani. Los cuatro pegados en el sofá y estaba. Yo no tenía, gritando. Pero los pies helados. Yo tenía un frío en todas partes que te cagas. Ya hacía mucho frío. Mucho frío. Bueno, vimos Ils, ellos. Una película francesa de 2006, dirigida y escrita por David Moreau. Moreau. Y Xavier Palaut. Premio en Sitges 2006. Sección de largometrajes. Si un día vamos a Sitges, nos deberíamos ir a dar un viaje e irnos a Sitges. Yo que conozco que gente que va, pero yo creo que va a trabajar y eso, pero. Pero hombre, también se puede ir a videar. Lo que pasa es que es carísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El festival? El festival es carísimo. Y Sitges, la ciudad, es carísimo. Bueno, ya, pero vamos a lo cutre. Pijo, como, no, pero no era solo lo cutre, es que ahí es todo carísimo. Y Gayer, ¿no? De ir porque... ¿Gayer es? Sí, es Gayer. ¿No tenés amigos ahí o algo? Yo, no bueno, con gente de Barcelona, Gayer, ¿no? Que ha presentado allí movidas en festivales de cortos y tal, y me lo han dicho que es carísimo. Pero si tenemos un programa de radio, vamos a mandar. Claro. Vamos a mandar. Lo que podemos conseguir es a lo mejor la entrada gratis, pero el alojamiento y el transporte. Pero bueno, señor, no, pero eso yo tengo. Para eso mi padre y mi hermano trabajan en hoteles. Claro, y lo que y de otra cosa, ellos no saben que tenemos una puta mierda de programa. Y a lo mejor el Les Bonus o una mierda. Ya te digo. ¿Sabes? Ya me hace un festival de terror ahí, molaría ir. Tía. Festival pero es que es lo que estaba hablando. A ver, el festival de Sitges es de terror. Es el mejor. Y tiene fantástico. También hacen uno de música, creo. Bueno, el yo hablo del terror y fantástico y vernos ahí una sesión de maratón candemoriana. En la cine allí vio al Romero. Joder, tío. Bueno, qué flipo. Pero claro, es que me ha dicho que es carísimo. Que sí, claro, como Robert Edgun es el doble de Romero. Tía, tío, yo soy fan de Robert Edgun. Bueno, pero guapo no es. Sí, vamos. No, guapo no es. Bueno, eso, vimos Sils, que tiene el premio de Sitges y tal. El argumento, bueno, está basada en hechos reales, ahí lo dejo. Chin. El argumento, Clementine es profesora de... Clementine es profesora del Liceo Francés de Bucarest. Y su pareja, Lucas, es un novelista. Un mantenido, queremos decir. Viven juntos en una enorme casa. Preciosa casa, por cierto. Sí, la casa de la hostia. En medio del bosque. Austeridad sin par. No lo saben, pero alguien les observa y les acecha. Cuando caiga la noche, se darán cuenta de que ellos están ahí, en todas partes, dentro de su casa. Quieren jugar, pero a Lucas y a Clementine no les parecerá nada divertido. No me ha dado tiempo de poner los sonidos. Pero bueno, ahí lo dejo. Y no vamos a desvelar, entonces vamos a hablar un poco de la peli. Sí, pero mejor pero no desvelar. Sin desvelar. Es que sin desvelar es una mierda. Ya, pero como es teniendo en cuenta que es una peli de 2006, no es Es moderna, es moderna. Una clásica trallada que... Claro. No, pero me refiero a que es una mierda porque lo más importante que comentar es el final, del cual no se puede hablar. Bueno, pero podemos hablar, por ejemplo, de... Yo puedo hablar de unas cuantas cosas. Los sonidos... Y todo ocurrió en Rumanía donde estuvimos. Bueno, podríamos haber acabado igual. Hemos dicho tuvimos suerte. Que al estar en Rumanía también te hace un poco el rollo más real, porque encima nosotras lo vivimos alguna experiencia. Cosas raras. Un poco de dar cosica, sí. Hostia, desde luego. Y bueno, pues no sé, por ejemplo, los sonidos. A ver, son ellos, esas personas que te atacan. Juegan con tu... con tus putos nervios. Claro, tú estás de supervivencia, ¿no? Quieres a toda costa y te viene uno. O sea, hay una escena que yo me di un sustaco. Bueno, ¿saltamos? Yo me di sustacos en algo. ¿Cuál? Yo creo que sí. También, ¿no? Yo creo que algún. Yo. No. No grité, pero. Y por ejemplo, hay es que una sombra. Ahí hay el Rock Palace. Ahí hay fantasmas. Que yo hay una sombra. Que ella mira porque están como en su casa y ella se mete la mirilla. Mira por la mirilla y un pincho le pasa la mirilla y ella se echa para atrás, pero te impresiona muchísimo. Sí, la dio, lo que pasa es que no la dio en el ojo, la dio en la luego, frente. Pues critican un poco, pero es lo de siempre, las pelis de terror, pues que tío, defiéndete, coge un palo, coge no mantiene, sé. Mantiene la tensión. Lo intentaron en algunas escenas, intentaron pero defenderse. Bueno, eso es un clásico, quiero decir, también en Halloween y cosas así, dices, tía, deja de gritar y haz algo, ¿sabes? Es que van en tetas, tía, y no pueden defenderse. Claro, sin ropa. Pero en este Halloween, caso, tía. No, pero en este, la verdad que la película a mí no me gustó. En tetas, ¿eh? En Halloween siempre pillan no, bañándose no. En el lago, sí. Follando y cosas de que esas. No, que en no, Halloween. La película de Halloween, la 1. Halloween, tú hablas de Viernes 13. Ah, coño. Ese que no se arropa, se arropa pero, por debajo del ombligo. Pero casi todas las películas claro, de series en series. Hay una que folla, pero la que es la protagonista, que es la de un pez llamado Wanda. ¿Sabes? Claro, se llama Jamie Lee joder, Jamie Lee Curtis, claro. Pero pues, que yo pues casi esta toda la película no de es de eso, pero es que te pone nerviosa, en plan, haz algo, ¿sabes? Como que todo el rato se caen, no sé qué. No. Mantiene la tensión guay. Toda la película. Lo único que también lo comentamos es que al principio sí que se hace un poco lenta y los diálogos. Y pesada, no la relación de pero, los dos Mendas es pesadísima. Pero porque que lo es una austeridad. Lo intentan hacer natural. Muy habitual. Claro. Como que es una vida muy normal, hay en una casa. Sí, lo que pasa es que me ponen los diálogos de ñoñez y sus comidas que dan asco. Yo tengo mi teoría. En realidad la aventura les viene muy bien, porque es una pareja triste y austera, ahí perdida en el campo, que no tienen ya ni nada que decirse, ni nada de nada. Y les viene bien esta aventura, lo que pasa es que se les va de las manos. Sí. A los que idean la aventura se les va de las manos. Yo no hubiera llegado hasta tan lejos. Pero hombre, un poquillo de vidilla, si una mala noche no les venía mal. Una mala noche no hombre, les venía si mal. Si hubiese sido solo el principio de la noche, ¿no? Que ya te digo. El coche te lo roban o algo así, ¿sabes? Claro. En plan, que ves ahí que cogen de repente alguien el coche, te echa para adelante, tú vas para adelante, para atrás, y si hubiese acabado ahí, pero es que es una tortura, o sea, realmente. No, no sé, sí, es una tortura. Es una tortura y de hecho van hasta el final, o sea. Mola. De hecho pensábamos al principio que era un remake o la original de los extraños. Y al final bueno, no yo he dicho algo que había un remake, ¿no? Sí. Es que yo he leído que hay un remake que se llama The A. El ojo, pero vosotros tú me no, has dicho no, que no, era no, china. No, hay una china que se llama The A. Japonesa. Es china. ¿La de The A es china? Es china. Joder. The A es china, pero The A a lo mejor se llama The A también, yo qué sé. No, pero si de The A hay un remake americano que se llama The A. O sea, ¿es de The A? Yo creo que sí. Yo de The A no había visto remake. Yo no creo sé. Que sí. Pero me vamos, gusta, a mí The A me gusta. A mí The A es brutal, la china. El remake, pues si no lo sé, lo visto. Mismo lo he apuntado mal o algo. Yo pero sé, a lo mejor no, que a lo mejor se llama también así. Pero vamos, creo que sí que había remake. Porque al ser una peli así. Seguro. Sí, todos los americanos siempre hacen remake de todo. Topa a mí, topa a mí. Todo. Topa a mí. Americano, topa a mí. Gracias. ¡Qué asco dais! ¡Americanos! Yo como sé que tengo familia americana. Bueno, ¿y qué más da? ¿Te va a oír tu tía la americana? No, no, no. Y sabe mi opinión ya. La de tu hermana también lo sabe. Luego es eso, que luego sí que mantiene una tensión buena, ¿no? Con sustos y tal. Porque claro, hay que tener en cuenta que es lo normal. Una casa gigante y un... En medio del bosque, los y páramos. Y también tiene escena buena. Hay una en el desván con los plásticos esos que resulta tan rara así, tan... angustiosa. Te pone angustiosa, ¿no? Porque ¿qué coño hacen los plásticos esos? Pero porque es que están en obras. Todo el están rato en obras. Y entonces eso eso te vuelve loco porque lo ves. O sea, es como que ves a las personas pero no bien. Entonces es ahí como... Lo de los plásticos es un clásico hasta sí. De telefilms, de Antena Pies. Pero a mí, de mis escenas preferidas y al final... en los túneles. No voy a desvelar nada, pero bueno, porque ahí ya se ve. La alcantarilla. Porque ahí ya se descubre un poco el percal de lo que está pasando y entonces te quedas un poco locker y más que nada cuando el torturador, que es a lo mejor lo que más miedo da, que te das cuenta, en este caso no por loco, de que le da exactamente igual lo que, vamos, que va a hacer contigo, lo que le dé la gana, porque disfruta con ello. Y más de esta manera, por ser de la manera que son, que es que no puedo decirlo porque claro, lo voy a desvelar, claro. Pues no sé, vamos a oír el tráiler. Venga, va. Diga. Oiga. Callarse. Ya está. Sí, pues nada, eso ha sido pues el tráiler. No sé, si queréis, pues ya, no sé, algo más, porque como no podemos desvelar y eso, pues no comentamos más, no sé. Pues no, Rumanía. Rumanía. Que es otro mundo aparte, chavales. Me preguntó el otro día a mi tío que vive ahí y me dijo eso, que ahí son más cutres todo el rato tangándote. ¿Te contaste tu aventura final? Sí. ¿Te dio opinión? Sí. No, que ahí es, y que él, cuando va a un taxista le dice, no te voy a pagar más de esto. Directamente. Y que dice, ahí hay que, tienes que ir mandando a la gente a la mierda todo el rato. Pero él no tiene ninguna teoría, ¿no? Sobre nuestra hazaña final. No, que es como normal, no sé, que la gente está ahí. Que allí te pasan peripecias, sí, todos los días. Y que tienes que ir todo el rato mandando a la mierda en a la tensión, gente. En plan, ¿no? También, a la Drácula, o no sé qué. ¿A la Drácula? ¡A la Drácula! Sí, estaba el infierno. ¡Me encanta! ¡A la Drácula! Me la apunto. ¡A la Drácula! Sí, pues es así. Es genial. Bueno, venga, music. Que voy yo, ¿no? Música. Bueno, pues... sigo con el especial Post de Santis Post, y ahora vamos con un grupo que es del 79, creo que ingleses y creo que de Liverpool, segura, pues no lo estoy. Se llaman The Bodies y me dan un toque, me recuerdan un poco a Christian Death ahí al principio, un poco a lo mejor en el tono de voz, no sé, en alguna cosica. He dicho que sí, que se llaman The Bodies, y la canción se llama Arnie Boo. See, I have friends. esto que he acabado así tan repentinamente. Me toca a mí, sigo con los grupos que me enseñó Juan. A ver, voy a poner un tipo que se llama John Mouse, que es catedrático de alguna universidad de Estados Unidos, que no sé qué estado, la verdad. Cobra bien, es un buen partido. Pues hombre, con lo joven que es, debe de cobrar bien. Y es músico. Y es músico. Y se acuesta a las 9. Pues eso, ¿eh? Ahí en Estados Unidos se apuesta fuerte. Luego tienen que entrar a la Facul. A la Gracul. Y el tipo, a ver, está bien, tiene así un poco un toque de David Bowie en algunas canciones. Y nada, no puedo decir mucho más, no tengo ni puta idea. Alto, pero... alto ha picado, ¿eh? ¿Eh? Alto ha picado. Joder, tiene que estar el zagal. Tiene que estar forrado. No, si lo digo por lo de David Bowie, que alto ha picado. Tiene un toque. No es David Bowie, no me lo imagino. Los zapatos. Tiene un toque. Ahí va. Pues yo... Qué mala sigo. Eres. Eres sigo. Mala. Que iba a traer como más o menos que tuviesen que ver con Chicharro. Entonces, pues he traído a los Fabulosos Combo Espectro, que están dos de los miembros de Juana Chicharro, pues también tocan aquí, que son Robert y Ayuso. Y también han sacado disco este año y lo sacan varios sellos, producciones esporádicas también, como el de Juana Chicharro, Discos Humeantes y Ghost This Way Recording. Y nada, vamos a ir a lomos de un ataúd. Pues para el final he dejado lo que más me gusta y son estos, un grupo de Grecia, que es lo que comentábamos antes, que en Grecia hay movida post-punk. Sí. Guapa. O sea, había, pero en el momento sí. Estos son del 82. De hecho, bueno, también en España pasa un poco, que llegan, o sea, que ya casi es... pues punto nueva ola, porque como nos llega tarde. Claro, llegó tarde, claro, es que sí, claro, es pero todo ahí post-punk. Pues más o menos, no sé, pero prácticamente no hay punk, entonces hay todo post-punk. Bueno, post-punk, bueno, las cuantas cosas que he oído me han gustado y son los que más me molan. Bueno, he leído por ahí que llegaron a ser teloneros de los Birdie Party, digo, Candemore, qué bien. Son griegos, se llaman Metro Decay, del 82, esto que vamos a oír, y estos han sido de los que más me molan. La canción, lógicamente, en griego, y yo he dado griego ya, en el instituto. No es igual el griego antiguo. Que sí, hombre, que todo esto te lo voy a leer yo, como se dice así. Totasidí se llama la canción, que es la que vamos a oír, Gloria. Ya le puedes dar, sin más. όμως φαντάζεις μη φύγεις από εδώ. Αργά ξεψυχάν οι ώρες που σου δίνουν. Σαν κύμα στενάζεις πένθυμο σκοπό. Esos. ¿Qué tal se iban a jugar? Último grupo, M83. La canción Midnight City. Son franceses y son los que más me gustaron. Y ya. Yo tengo más. ¿La canción? ¿Por qué te gustó Midnight más? Midnight City. Son así un poco más ochentero, pero no, por nada en especial. ¿Crees que más. Es por eso? No. Estoy, no te estoy analizando. Estoy únicamente intentando tirarte de la lengua. Ya, pero es que no tengo ningún motivo. Me gustó más la canción. Si es que escuché una canción de cada grupo. Si lo único que quiero es que hables más. Ya, pero es que no tengo nada que decir. Pues muy mal. Bueno, vamos con los conciertos y eventos. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, pues que pincho el sábado. Otra vez. El viernes. O sea, que es el sábado, ¿no? Sí, que es, sábado, el sábado cambiamos de año. El viernes, en el Mission. Fiesta que titula Fernando. Ya no saben qué hacer. Preapocalíptica. Me gusta el término. La palabra apocalíptico me flipa. Así que pondré temas apocalípticos. El Dark Folk no estaba incluido en las retailas, pero. ¿Quién lo sabe? Ya está. Vale, pues eso es el viernes. En el Mission Calle el Mission La Palma. En el Mission Klein, Calle La Palma, número 31, a partir de las de la medianoche. Y luego, pues, para si no tenéis nada que hacer en Nochevieja o no sabéis. Bueno, en el garaje hay, pero rollo noche indie rock, o sea. ¿Qué está pasando no aquí? No comment. No comment. Y en el Rock Palace. Bueno, que es también entrada libre. Y en el Rock Palace también es entrada libre, pero hay conciertos que van a tocar Desguace Benny y Clover. Y va a haber más sorpresas, puede que algún grupo de más toque. Surprise. Porque también han dado rienda suelta quien ensaya y tal, pues ¿quién quiere tocar? Y quien se apunte, pues eso, de momento hay esos dos fijos. Maratoniano. Y luego va a haber miles de pinchas. Miles y miles de miles pinchas. Miles y miles. Cada uno bien, para que no se cansen, claro. Pincha Ayuso, el señor Topo, que es Javi. ¡Ay, el señor Topo! ¿Cómo no ve? ¡Has Topo, mola, Javi! ¡Has Topo, mi Abril! DJ Topo. ¡Has Topo! Como no ve, y no sé si Santi, porque Santi dice que pasa. Y ya que sé, más gente. Ah, Nachete Muletrain. Yo qué sé. Quien quiera. Porque yo ayer, yendo de camino, pues me encontré con friends de mi barrio de Vallecas y me va a tener auge. Tenían pensado ir al Rock Palace. Es que está muy bien porque es gratis y los precios van a ser los de siempre. Populares. Sí. No sé si es como 3 euros el tercio, si es la copa, es que no sé. Si 3 euros el tercio, no pago. Lo seguro, pero. Si no lo sabes tú. Yo no pago, tía. Ya no. Yo voy de free. Tú vas de free. Freestyle. Claro, tía, no lo sé. O sea, a partir de. A ver, yo sé que antes de las 12. Valen 2 pavos. Antes de las 11 valen 2 pavos, pero es que claro, la fiesta empieza a la one. Y ya no. ¿A la one empieza? A la 1 o más. Claro. A ver, yo he puesto la 1 porque no, también sí. Siempre hay alguien que coge el metro rápido y no sé qué tal. ¿Sabes? Pero hasta y media barrio. O dos, no, claro, hay gente del barrio que vendrá directamente para que sepan que este va a estar abierto, ¿sabes? Sí. Y es eso, pues nada más. ¿Y la hora de cierre? Pues no sé si será a las 7 o más. ¿Y churros? ¿Y chocolate? No, eso creo que no. Pero hay churrerías por ahí que yo lo sé. Y también hay una pastelería cerca, no sé sí. Si harán. Y si hay chorrería. Sí, hombre. Joder, es el día que más trabajan en toda la vida. Siempre están abiertas claro. Las chorrerías. El día uno. La pastelería, no sé. Ya, pero sí, yo qué sé. Bueno, lo mismo ha mandado para comprar churros y chocolate. Como dice Dalí, chocolate. Grande y Dalí. Y nada, bueno, anunciar también lo que había comentado antes, el 14, que bueno, yo voy a pinchar por la noche en el garaje. El garaje. Tenemos muchas ganas de volver al garaje sónico. Al lo he hecho mucho de menos. Al retorno. Echamos de menos yes. En el centro. Igualmente no será como antes, pero bueno, yo voy a pinchar lo mismo. A ver si les están mal acostumbrando con el indie chungo. Hay que volver a los ese día hay que resarcirse. Ese día hay que estar en el garaje. Ese día vamos a estar en el garaje. ¿Qué día es para decir que yo no pincho? El 14. Bien, sí, ya te lo avisé hace mucho. Voy a avisar para la agenda, Araceli, en la agenda. Ese mismo día. El 14 no estoy para nadie. Ese mismo día por la morning. Ese mismo día en los niños. Los niños al rock. O sea, que tenemos un sábado ahí muy especial. Sí, lo que pasa es que como acaba a las 2 te puedes ir a casa tranquilamente sí, y descansar. Muy bonito el día. Es de 12 a 2 el Menudo Fest que toca Juana Chicharro Chinchan. Y Cobras Púrpura. Chinchan. Es gratis y va a haber cuentacuentos, mesas para colorear. Tienes que hacer evento de eso ya, porque tengo que... Yo creo que hay evento, pero te lo mando. Mándamelo para mandárselo a mis amigos con cachorros. Y vamos, conozco gente, no conozco mucha gente con niños, pero sí que sé que van a ir. O sea, por lo menos una que dice, ¡ay, qué bien, así puedo ir al Rospalas y tal! Claro. Y es eso, va a haber también mercadillo así como con cosas de niños y eso, de tiendas de... Muy bonito, está eso, guay. Y también creo que habrá discos para los padres. Yo no sé si pondré puesto porque me va a dar pereza. Pon puesto de grupos punk como el del otro día. Lo que pasa es que es para padres, ¿sabes? Ya, solo conozco a ese grupo de a los pero padres. Pero ya son Nicolás. Los cracks. Y encima ya no me quedan, que me lo pilló el Barça en el último. Y nada más. Nada más. Así que vamos a hablar del último tema que voy a poner, a Neo Junco, que va a ser gracia brillante. Claro, a mí me encanta ese término. Bueno, yo es que ya lo acuño como un término. Ya, pero no es ese término. Ya, pero yo ya. Ya. Como. Bueno, lo apunto en mi libreta. Y Neo Junco, ¿por qué lo he traído? Porque también tiene. Es que también le dije el otro día a Joana, que tocó con Juana Chicharro, dije: tías, eres la persona que más veces ha tocado en el Rospalas. Porque ha tocado con Sprites 2 veces, ya, en lo que lleva abierto, con Obediencia y con Juana Chicharro. Y dice, joder, ahora solo falta Neo Junco. Pues ya está. Que volvamos, pero claro, eso es otro tema. Y vamos, yo les vi en una reunión que hicieron para de teloneros de los Speech, tocaron como 15 minutos, porque como sus canciones son menos de un minuto... Bueno, bastante menos. Y, 33. Y se supone que hacían versiones, aunque bueno, tampoco es que de los Speech ese día. Y la verdad que a mí me molaron bastante en directo. Y bueno, pues es más ruido así. Ellos dicen que, o sea, estaba ahí como viendo una entrevista que hubo. Y en plan de que eran el neopunk, ¿no? El nuevo punk. Que ya hacer cosas revival ya no me molaba. Que era inventar otro término. Yo, entonces, a mí me encanta el rollo experimental. Lo que pasa que, bueno, eso es discutible, todo. Pero claro, el rollo experimental me gusta mucho. Y bueno, ahí cantaba Joana también. Por eso lo dije. Entonces, por eso lo he traído. Neo Junco. Cántanos la Glory. El nuevo punk. Glory, cantar. Hoy, bueno, hoy estás ahí un poco si he suena. Traído una canción. Canción que salía en el Kill by Kill 2 de Hillside Strangler. Sale una tía ahí como... Que tú la conocías, ¿no? No era una... ¡Esa es una moderna del 8 y medio! ¿No has hecho algo así? Bueno, acabáramos. Una patita, no sé qué. Acabáramos. No lo recuerdo, pero puede ser. Y como con pantalones anchos y como... O sea, anchos en plan no eran pitillo, eran como... Claro, es que no recuerdo. Como anchos así. Sí. Que se pongan campanas, ahora otra vez. Putos campanas, o vigilancia. Hombre, también esos que son como pesqueros y un pelín acampanado rollo setentero. Cuidado, rollo, si hablas de pinzas y anchos, claro, al final, te diré bien. Que yo tenía unos vaqueros y me hacía mi raya y no tenían raya. Y yo tenía unos escoceses, no bombacheros. Tú tienes que coger los vaqueros y plancharlos para que se les salga la raya, quede, y claro, que sean como rollo 70. Claro, y yo tenía unos escoceses bombacheros que me quedaban súper anchos y cortos, que me lo ponía con unas Converse para ir al instituto en color creme y suela negra, que claro, más fea que imposible, pero que me molaban mil. Bueno, pues vamos a ir eso, la canción que se llama Roboces en la jungla, y ya nos despedimos. Así que chao. Arrivederci. Roboces en la jungla. Let's go!